mírame, cubierta de estrellas, tan tristes, tan bellas, cargadas de inocencia, mirando a la luna, tan tierna, tan muda. Y este aire que apenas puedo respirar. Mírate, bendita miseria, revuelo de niebla y vas de excesos y carencias. No sé. Fue mi gran pasión. Cuán es difícil pedirte amor. Un beso amargo de espina y llanto, ten piedad de mí. Si no vas a sentir, al menos déjame vivir. Un beso amargo, delirio en alto, ¿qué va a ser de mí si solo sé cuidar de ti? Que algo de luz me alumbre la razón. Mi amor, mi todo, bajo este inmenso manto de temor, no me ha quedado más salida que la de huir hacia el final de mis días, abandonándome a la deriva de mi propia vida. Perdóname. No sabes que el tiempo enmudeció el dolor. Qué pena es no querer volver, aunque me muera. Su amargo de espina y llanto, ten piedad de mí. Si no vas a sentir, al menos déjame vivir. Un beso amargo, delirio en alto, ¿qué va a ser de mí si solo sé cuidar de ti? Y algo de luz me alumbre, porque ya mi amor no tendrá el menor, pues la canción la hemos escrito entre tú y yo.